Lo interesante de las tramas es que demuestran que en la profundidad también hay superficies. Darío Steinreiber. Tramas. Filósofo. Nietzsche decía que la profundidad es también una superficie. El sentido de las cosas está en encontrar ese sentido en una trama. Las tramas nos traman, pero nosotros también vamos tramando. Todo está de algún modo estructurado por tramas. El problema es que no tenemos la capacidad de poder visualizarlas en su totalidad. Más que palabras. ¿Ahí? Perfecto. Continuamos en tramas. Hoy, los cruces entre el arte, el rock y los contextos sociopolíticos, con Norberto Cambiasso. Hay puentes entre esa producción de los Beatles que vienen de una anterior, si no recuerdo mal, Revolver es de... Sí, Revolver es de finales del 66, pero yo en algún momento menciono algo así como que, bueno, Rubber Soul es el disco que de alguna manera constituye el principio del resto de la vida Beatles, o sea, porque a partir de ese disco, que en realidad viene después de Socorro, es del 65, digamos, aparece esa trilogía de Rubber Soul, Revolver y Sgt. Pepper. O sea, es un momento donde no solo los Beatles, porque los Beatles reaccionan a su competencia, y en ese momento la competencia entre las bandas era muy fuerte, a ambos lados del Atlántico. Pero es el momento en donde, digamos, los Beatles se dan cuenta que tienen que hacer canciones que ya no sean meramente calcos de las viejas tradiciones afroamericanas del rock and roll o del rhythm and blues, y que además empiecen a tener un contenido lírico que se diferencie de lo que hasta entonces habían sido las típicas canciones de amor que claramente favorecía la industria. Por supuesto que uno de los momentos que importantes en esa transformación tiene que ver, para ponerlo en una cosa simbólica, diría una tarde noche de julio del 65, donde Bob Dylan, en el famoso Festival Folk de Newport, decide subir a tocar con una banda eléctrica. O sea, Bob Dylan es una influencia muy importante, en particular por lo que tiene que ver con la carga poética de sus letras, para que, bueno, buena parte del rock, insisto, tanto en Estados Unidos como en Gran Bretaña, empiece como adquirir un grado de pretensión que hasta ese momento era desconocido. Norberto Cambiasso, periodista. Pero el 67 y el Pepper en particular es importante porque, si bien ese es un desarrollo que se está produciendo a mediados de los 60, lo cierto es que con la aparición del Sgt. Pepper se produce la acreditación cultural de la música pop. De repente, un montón de teóricos, intelectuales, académicos y músicos que provienen, digamos, de la música culta y de vanguardia, empiezan a escribir de manera en general muy calurosa acerca de, digamos, este nuevo disco de los Beatles. Y entonces el rock, es el momento en donde el pop se convierte en rock con mayúsculas, si se quiere. Y es el momento donde, bueno, se empieza a asumir que dentro del ámbito de la música popular también puede haber un conjunto de innovaciones y que el interés no es meramente el de la maquinaria comercial. Norberto Cambiasso es profesor de comunicación, estética y crítica musical en las universidades de Buenos Aires y Quilmes, y también dicta clases en el Conservatorio de Música Manuel de Falla. Cambiasso es autor del libro Vendiendo Inglaterra por una libra, recientemente publicado por Editorial Gourmet Musical. ¿Y ahí cómo engancha, o dónde se ubica, o qué volviendo a la expresión puentes, a aquella otra inicial, cruces, se vincula Pink Floyd con este contexto? Bueno, Pink Floyd en realidad era la banda favorita del underground. Y el underground es una cosa que en realidad en Gran Bretaña tiene una especie de pequeña primavera entre 1966 y ya para 1967 se vuelve tan famoso con Pink Floyd a la cabeza que entonces obviamente deja de ser underground, ¿no? Por esas cosas que tiene la propia industria, ¿no? Pero yo diría que el principal mérito del Pink Floyd de la época de Syd Barrett, ¿no?, que es muy distinto al Pink Floyd que se iba a volver muy célebre a mediados de los años 70, el principal mérito es que ellos encuentran una forma de trabajar la canción, la música rock, atendiendo a las texturas más que a ciertas progresiones armónicas o melódicas o incluso a los ritmos, que eran, digamos, los tres aspectos que hasta ese entonces se habían privilegiado. Y en ese aspecto Pink Floyd anticipa mucho de los desarrollos que se van a llevar adelante en los 70, pero a la vez tiende como una suerte de puente entre cierta música de vanguardia y un ámbito donde esa música de vanguardia puede realmente volverse masivo, que indudablemente es el ámbito del rock, ¿no? Priorizar las texturas y la búsqueda sonora el esquema específico de la canción, creo que es el gran mérito de ese Pink Floyd con Syd Barrett, pero que además lo combina con las canciones, porque Syd Barrett era un compositor probablemente tan bueno como Lennon y McCartney, entonces bueno, se daba como una síntesis muy notable. Sería el principio del fin de toda una época, la de la segunda posguerra, que orbitaba en torno al llamado consenso buzkeliano, un compromiso entre los dos grandes partidos mayoritarios en torno a una economía mixta, keynesiana, con una intervención moderada del Estado para promover un conjunto de metas sociales, una mejor distribución de la riqueza, el reforzamiento de la seguridad social, el pleno empleo y considerables mejorías en salud y educación. La metamorfosis de la cuestión social no siempre fueron tan prístinas como las presentaba esta teoría, pero comparado con lo que vendría a continuación, el universo blackerista de políticas monetaristas y neoliberales de la Inglaterra de Margaret Thatcher y Tony Blair, semejante consenso sería recordado con indisimulada nostalgia. Resulta difícil sustraerse a la tentación de evaluar el desarrollo de la música progresiva sobre ese telón de fondo. Las dificultades endémicas de crecimiento, relativas si se las mide con una vara histórica, categóricas si se las compara con las economías de sus pares del primer mundo, o aún peor, con las promesas incumplidas de sus propios dirigentes, y el déficit constante en la balanza de pagos debido a una libra con tendencia a la sobrevaluación, ambas visibles en los años 60, transformarían la década siguiente en un torbellino de disputas industriales, procesos inflacionarios e incremento del desempleo, que al cabo le valdría al Reino Unido un poco honorífico título de Sick Man of Europe. La sociedad no saldría indemne de esta situación. Pero cometeríamos un grave error si estableciéramos un lazo demasiado determinista entre la evolución de la economía y la de la cultura. Con más frecuencia de la que se suele admitir, las innovaciones artísticas crecen en la tierra baldía del descalabro político y económico. La República de Weimar ofrece un buen ejemplo al respecto, aunque el ascenso posterior del nacionalsocialismo nos obligue a relativizar la tesis. Fragmento perteneciente al prefacio del libro Vendiendo Inglaterra por una libra, de Norberto Cambiaso. Escribinos a tramasradio@gmail.com. Ese underground que ya lo mencionaste en un par de ocasiones, ¿dónde queda recluido? ¿En esos free festivals o hay otros espacios, otras, digamos, cuevas, aludiendo metafóricamente a lo que por esos años en el 11 y en la zona de la Avenida Pueyrredón ocurría en nuestro país para que se exprese. Sí, en Gran Bretaña claramente yo le dedico de hecho dos capítulos, ¿no? Claro. Esa suerte de underground contracultural, en buena medida durante la transición de los 60 a los 70 y fundamentalmente durante la primera mitad de los 70 se refugian en dos lugares bien concretos. Por un lado la zona de Notting Hill, que había sido desde mucho tiempo atrás la zona contracultural por excelencia, uh-huh. Digamos cierta zona de Londres en donde habían ido a parar inicialmente un contingente muy fuerte de inmigrantes caribeños, lo que los británicos llaman de las Indias Occidentales, y que había tenido toda una evolución hasta que finalmente a mediados de los 60 habían llegado los beatniks primero, junto con los trabajadores sociales y luego los hippies, y entonces, bueno, empezó a gestarse una serie de emprendimientos muy, muy ligados a la zona de Notting Hill. Y después, el otro ámbito en donde se refugia la contracultura, ya en los 70 uno podría decir un momento de reflujo más que de flujo revolucionario, cuando digo revolucionario lo digo en sentido amplio del término, el circuito de los festivales libres y la feria folk, claro. Que curiosamente van a tener una suerte de reentré, digamos triunfal entre comillas, porque obviamente van a volver a ocupar la plana de todos los periódicos británicos, con los ecologistas en... digamos, con ciertas ramas radicales de la ecología ya de los años 80 en adelante, ¿no? En particular, porque reunieron a un contingente muy diverso de sectores sociales que estaban en contra de la construcción de autopistas y demás. Sabés que, y en esto que toda conversación tiene, que uno va haciendo mientras escucha, en este caso mientras te escucho, el relato va haciendo asociaciones hasta casi libres, se me cruzó, volvemos a cruces, cruzar, puentes, esas cuestiones, los rótulos, ¿cómo funcionan los rótulos? Esto que a veces genera como cierta desazón en algunos, o cierta comodidad en otros. Pop sinfónico, perdón, rock sinfónico, pop. Bueno. Rock progresivo. Hago pausas para que a lo mejor el que está escuchando ahora la pueda completar a esa especie de punto suspensivo con otras menciones. ¿Valen? ¿Sirven? ¿Qué dicen? Bueno, hay una teoría que en realidad viene de la sociología de la desviación y de la criminología, que es la teoría de la rotulación, se suele digamos traducir acá, ¿no? Es la labeling theory, uh-huh. Que sostiene, bueno, que digamos que digamos los rótulos estigmatizan. Y que entonces muchas de esas conductas que supuestamente se rotulan como desviadas hacen que finalmente los desviados se encuentren en plena carrera delincuencial y hasta criminal, en buena medida, digamos, aunque no solo por... pero en buena medida debido a la rotulación, ¿no? O sea, uh-huh. Bueno, uno es drogadicto cuando efectivamente aparece una ley que, digamos, convierte a la marihuana en ilegal. O sea, pero digamos, esto de hecho pasó con el ácido lisérgico, sí, a mediados, claro, de los 60. Claro, claro. Hasta el 66, 67 en Estados Unidos y en Gran Bretaña, bueno, nadie que tomara ácido lisérgico estaba fuera de la ley. Hecha la ley, obviamente, además de las consecuencias legales, cayó, digamos, el estigma, ¿no? El rótulo. Entonces, la verdad que la tarea de los críticos, por ejemplo, en los críticos de música, en buena medida consiste en rotular. Como sea, la progresiva británica fue un producto, si bien no el único, de esta coyuntura específica. Y como tal, debe ser analizado. Una verdad de perogrullo, nos dirán. Toda manifestación cultural es hija de su propio tiempo, pero la abrumadora cantidad de bibliografía que sobre el asunto se ha acumulado en los últimos años insiste en olvidar este hecho evidente. Del error de asumir al prog como una mera extensión de la contracultura hablaremos largo y tendido en las páginas que siguen. Digamos aquí tan solo que el movimiento detentó un doble carácter. contradictorio y transicional que parece habérsele escapado a los analistas más sagaces. Primero lo segundo. El apogeo del rock progresivo tuvo lugar en el umbral entre dos periodos bien marcados. Su plenitud coincidió con la crisis del petróleo del 73-74. Sus orígenes se remontan a 1969, año en que aparecieron señales explícitas de que no todo estaba bien en la tierra de Pepperlandia. Basta indagar en la progresión entre el Sgt. Pepper en pleno verano optimista del amor del 67 y el álbum debut de Crimson en octubre del 69 para comprender las transformaciones sustanciales que más temprano que tarde acabarían por hipotecar el sueño de la generación de los 60s. Párrafo perteneciente al prefacio del libro Vendiendo Inglaterra por una libra, de Norberto Cambiaso. Terrible que esto sea así, si uno piensa justamente, o si uno le presta oídos a esta teoría que acabo de mencionar. Pero las rotulaciones excesivas que efectivamente sufrió esta música, en donde se puede hablar de, digamos, rock sinfónico, progresivo, acid folk, jazz fusión, Canterbury, digamos, y cientos de rótulos más, decenas por lo menos, en buena medida fueron tarea de exégetas posteriores, ¿no? Así, profundamente dedicados a la música, que bueno, fueron estableciendo una cantidad de etiquetas que permitían decir, no sé, que Genesis es un grupo de rock sinfónico, pero King Crimson a lo mejor podría ser una banda de música progresiva, y claramente Deep Purple es un grupo de heavy metal y Led Zeppelin de hard rock, ¿no? Pero en realidad en la época, y esa es una de las cosas que trato de remarcar en el libro, a todas esas bandas se las asumía como igualmente progresivas. Porque lo que trato de demostrar es que la música progresiva no depende meramente de un conjunto de rasgos formales, que si la queremos explicar basándonos exclusivamente en sus rasgos formales, siempre va a haber algo que nos sobre, algo que nos falte, siempre va a haber rasgos que perfectamente se pueden aplicar a muchas músicas que nadie en su sano juicio mencionaría como progresivas. Y entonces un poco la idea era, bueno, mostrar cómo la música progresiva coincide en buena medida con el desarrollo general del rock británico entre finales de los 60 y comienzos de los 70, y cómo esa coincidencia solo puede explicarse porque se pertenece a un medio en común y porque se comparten una serie de ideas comunes, y aunque, digamos, parezca una conclusión casi perogrullesca, la idea fundamental es la creencia en el progreso. O sea, este es el último momento, desde mi punto de vista, en donde se pudo creer en el progreso, tanto en términos de mejoramiento social, a nivel social, como en términos de evolución de, digamos, la música popular. A partir de, por un lado, el nuevo realismo en política, con gente como Margaret Thatcher, Ronald Reagan y compañía, lo que hoy se suele llamar neoliberalismo, no se lo llamaba así. En todo caso, se hablaba de neoconservadurismo, para hablar de gente como Thatcher, Reagan o Helmut Kohl en Alemania. Tanto lo que tiene que ver con eso como lo que tiene que ver con el advenimiento del punk y todo lo que empezó a ocurrir del punk para adelante, yo creo que son dos cosas que marcan, una a nivel de sociedad más general y otra a nivel musical, una distancia que hasta ese entonces no existía, ¿no? O sea, una distancia que puede adoptar la forma de la ironía, de la parodia, de la estilización y de tantas cosas que nos enseña Bakhtin, pero que definitivamente no existía en la época previa. O sea, una suerte de mirada ahora dubitativa en relación con el progreso, que para mí separa fuertemente las dos épocas, ¿no? Sin, sin pretender, digamos, el sencillismo de catalogarla a una como moderna y a otra como posmoderna. Pero en algún punto sí se puede decir que, por lo menos dentro del ámbito de la música popular, para no exagerar o no generalizar demasiado en las conclusiones, buena parte de lo que cuento aquí es como el canto de cisne de la modernidad, dentro de ese ámbito acotado, ¿no? Pero no es casual que coincida con el fin de determinado tipo de sueño, que hasta creo que podríamos llamar perfectamente socialista, si entendemos esa palabra socialismo, en el sentido de, digamos, el modelo del estado de bienestar de esa época y los modelos de la socialdemocracia europea y del laborismo inglés de esa época, que no es el laborismo posterior de Tony Blair. Norberto Cambiaso, ensayista, profesor universitario, experto en las relaciones entre arte, música y contextos sociopolíticos. Lo explicás y para el que todavía no ha entrado, no ha traspasado la tapa de vendiendo Inglaterra por una libra, hay como distintas maneras de recorrer las páginas. Hay como una especie de, sin llegar a ser rayuela, no, sí, en cuanto a la propuesta de Julio Cortázar, sí alguna indicación o advertencia, táchese lo que no corresponda, o permútese estos términos por otro que sea más adecuado, para ir caminando, ir leyendo, ir transitando las páginas del libro. Yo no quiero poner demasiado énfasis en eso porque, o sea, no importa lo que uno diga, el lector, digamos, siempre tiene la libertad de recorrer el libro como más le vengan gana, ¿no? Uh-huh. Yo simplemente planteaba que, bueno, que una alternativa posible a la lectura, digamos, de cronológica de los capítulos, era leerlos como en espejo. Entonces, este primer tomo tiene dos partes y, salvo una excepción, porque iba a hablar de una banda que me quedó fuera de este tomo y que ya pasa para otro, que era King Crimson, el resto de los capítulos tiene como una estructura en espejo donde, bueno, uno termina de leer el capítulo 1 y termina con Pink Floyd, por lo tanto uno podría pasar al comienzo de la segunda parte, que es el capítulo dedicado a Pink Floyd, ¿no? Claro. Y así sucesivamente. Pero, por ejemplo, tengo un amigo que lo ha leído, y lo ha leído muy bien, la verdad, por la cantidad de comentarios que me hizo, que dice, bueno, yo lo empecé a leer de atrás para adelante. O sea, empecé por el final, empecé por la coda, y de ahí fui bajando hasta el capítulo 1 o hasta la introducción. Así que, bueno, las posibilidades son, digamos, múltiples. Habitualmente, cuando estamos llegando a los minutos finales de esta conversación, hay como una pregunta que se convirtió en leitmotiv y alude al nombre de este espacio, Tramas. En tu caso ya queda claro que estás tramando, ¿eh? Un capítulo que se viene donde hay cruces y otro capítulo que también se viene donde hay otros cruces. Rock y jazz. Sí, el segundo tiene que ver con todo el proceso por el cual el folk se va convirtiendo en progresivo y viceversa, y la progresiva, pero los cruces fundamentales tienen que ver con, bueno, con cómo se vive esa tradición, o ese redescubrimiento justamente de cierto tipo de tradiciones autóctonas en la Gran Bretaña de esa época y cómo eso se refleja en el desarrollo de la música progresiva. ¿Y el tercero? Y el tercero en realidad va a tener que ver, sí, con los cruces con el jazz. Cómo el jazz se inspira también a toda una serie de bandas. Lo he dejado para el final porque en términos musicales son claramente las bandas más experimentales, o sea, son aquellas a las cuales, bueno, el que no está demasiado entrenado en esta música probablemente le genere mayor dificultad de escuchar, pero bueno, vale la pena que se conozcan. Muchas de ellas son prácticamente desconocidas. Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. A paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace,